Buenas noches, amantes de la palabra y gozosas del escuchar. Buenas noches a todas las personas que estáis hartas de ser meros objetos de consumo, de ocio, de estar por estar. Buenas noches a todas aquellas que trabajan por mantener fuentes, canales, hilos de conexión, de empatía, de común vida y compartir sin pedir nada a cambio. Gracias a todas las personas que estáis al otro lado del altavoz y dedicáis un hermoso ratito de vuestras vidas con estos diminutos que dedicáis con nosotros, con estos diminutos seres que habitamos en los transistores que os sirven de almohada, de compañero fiel, de espantasoledades, de cajón de desastre, de sabiduría popular y alegrías contagiosas. Mil gracias por acurrucaros en el 107.5 de la FM o a través de internet, a través de www.sindominio.net/irola, con esta radio libre, con más de 24 años de experiencia comunitaria libertaria. Bienvenidos, bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David V y esta semana hablaremos sobre la comunicación, sobre nosotras. Hombre, claro que sí, ¿por qué no? Las radios libres y comunitarias principalmente. Y nuestro derecho a dirigirnos a vosotros y vosotras y crear redes sociales reales, que no virtuales. Sí, vamos a hablar de comunicar. ¿Pero qué es eso de comunicar? ¿Tiene que ver con los teléfonos? No, antes de eso ya nos comunicábamos, porque comunicar viene del latín comunicare. Dícese de hacer a otra persona partícipe de lo que uno tiene. O también de descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. También es conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. También es transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor, o sea, sé que nos entendamos. O consultar con otros un asunto, tomando su parecer. Y por último, también comunicar puede ser extenderse, propagar. Y es que la comunicación es vital para el ser humano, pero a principios del siglo XXI este en el que vivimos, vivimos en un bombardeo constante de información en el que los medios de comunicación públicos y privados utilizan sus herramientas, radio, televisión, prensa, internet, publicidad, etcétera, con fines económicos mayormente, o para mantener el poder, la autoridad, y crear un mundo ajeno, pensamos desde Nómadas, a lo que observamos y escuchamos en nuestras calles cada día. Sin embargo, desde hace más de 30 años, los medios de comunicación libres y comunitarios tratan de empoderarse de las palabras y apoderarnos de ellas, de la palabra, de las paredes, de la cámara, de las páginas, las webs. Ay, para contar lo que nadie más cuenta, para crear una comunicación de ida y de vuelta, para conocernos mejor, para construir una sociedad libre y cohesionada, respetando su heterogeneidad. Por eso hablaremos esta noche de comunicación, de medios de comunitarios, principalmente aprovechando el sexto encuentro de la Red de Medios Comunitarios, o REMC, celebrado entre los días 22 y 24 de octubre en Alicante. Y es que escucharemos las voces de compañeros de la REM como Javi, de Radio Almenara, que nos explicará qué, cómo y por qué se creó esta red. También hablaremos con Miriam, de Radio Ritmo de Getafe, antes lo he dicho, Radio Almenara de Madrid. Y lo que decía, Miriam, de Radio Ritmo también de Getafe, Madrid, que nos desgranará lo sucedido en las jornadas, que hubo talleres, mesas redondas, charlas, etc. Y también hablaremos con Mikel, de Tastás Irratia, de la radio hermana de aquí de Bilbao, con la que profundizaremos en el duro y resbaladizo trabajo de lograr la legitimidad legal de los medios de comunicación comunitarios en el Estado español. Y, por último, también podremos disfrutar de escuchar algunos de los audios recogidos en Alicante, en este encuentro de radios y medios comunitarios en general. Audios recogidos, como decía, por compañeros y compañeras de Radio Malva, una radio también libre de Valencia. Si queréis conectar con nosotros, comunicarnos, como os decimos, una medio de comunicación de ida y vuelta, estamos aquí porque estáis allá, pero queremos saber que estáis ahí para también sentiros cerca. Tenéis varias formas, entre ellas está el tradicional medio de comunicación ya, que es el teléfono. Se ha convertido en un medio ya casi clásico y tradicional, pero aquí está. Y es el que más nos gusta utilizar y por el que más nos gusta escucharos y conectar con vosotros y vosotras, el teléfono, el 944-217060, 944-217060. Pero Leirola también está al tanto de las tecnologías, del lado bueno de las tecnologías. Bueno, pues tenemos la página de Iroi Ratia, www.sindominio.net/irola, donde podré escuchar este programa en directo y encontrar más información sobre este programa y Irola en general, y dos correos electrónicos: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net o irolaberriak@gmail.com. Y esta semana, antes de comenzar, como siempre, el monográfico de esta semana, la canción de la semana, en este caso, Death Can Dance, con la canción Flower of the Sea, una hermosa canción de este ya extinto, por desgracia, gran grupo australiano. Sabe, sabe, sabe, sabe. Bueno, tras esta experiencia que supone siempre, vamos, yo lo vivo y lo siento así, esta experiencia que supone escuchar al grupo Dead Can Dance, vamos a proseguir con la primera de nuestras tres entrevistas que tenemos realizadas y preparadas para compartir con vosotros y con vosotras. Porque el tema de hoy es la comunicación y la comunicación a través de la Red Estatal de Medios Comunitarios que bueno, como Javi nos va a contar, el compañero de Radio Almenara que participa y forma parte también de esta red, haciendo en particular labores de comunicación y también ha hecho un gran trabajo duro sobre el tema de legislación, entre otros. Pues con él vamos a poder conocer qué es esta red, que ya lleva 5 años trabajando, funcionando, creciendo, y todo hay que decirlo, en la que la Irola no participa por distintos motivos, pero que desde aquí también nos gusta conocer pues bueno, cuál es este trabajo y esta filosofía de esta red de medios y qué ha sido a lo largo de estos años. Motivos, qué, cómo y por qué de la Red Estatal de Medios Comunitarios. ¿Qué es la REM y qué es la REM y por qué surge esta red de medios estatales comunitarios? Bueno, la REM es la Red de Medios Comunitarios y es un espacio de coordinación y de encuentro de diferentes medios, ¿no? O de diferentes proyectos de comunicación. Hay diversidad de soportes, hay diversidad de tipos de medios, de forma de entender la comunicación. O sea, fundamentalmente hay una gran presencia de las llamadas radios libres o radios comunitarias, pero también están participando televisiones, proyectos de internet o incluso otra diversidad de nuevos proyectos, ¿no?, que empiezan a surgir, ¿no? Pero sobre todo algún proyecto de prensa también está participando, ¿no? Y bueno, en realidad cuando surge, digamos, de forma más concreta es en el año 2005, en unas jornadas que se hacen en Madrid y donde, bueno, pues acuden bastantes proyectos de radio y televisión y se decide crear, además se le pone nombre a esta red, ¿no? Y además ahí es donde se plantea que esta red tiene que ser un espacio abierto donde puedan participar otros proyectos. Aunque en realidad en los años anteriores o siempre, ¿no?, de forma histórica, siempre ha habido una inquietud por parte de los diferentes proyectos de juntarse, ¿no? Es decir, que en realidad la REN surge de esa necesidad, ¿no? Y a partir de ahí un poco se ha ido construyendo, ¿no? Y cada año se ha ido haciendo un encuentro anual. Bueno, en algún año han sido 2 años, o sea que, pero más o menos ha habido una cita de una o dos citas anuales que han servido para que esta red vaya creciendo y se vayan encontrando nuevos proyectos, ¿no? Y al final proyectos, como decía, pues muy diferentes y hay una gran diversidad de proyectos, lo cual eso le aporta mucha riqueza a la red, pero también se complejiza todo el proceso de trabajo colectivo y de creación y de entender esta red. Y bueno, las ganas de, yo supongo que de unirse, de hacer un trabajo común, de bueno, porque hay muchas zonas todavía que se tienen que trabajar dentro de las redes de los medios comunitarios. ¿Por qué la REM lleva ya 6 años, ha conseguido de alguna forma consolidarse con respecto a otras otros intentos, otros esfuerzos que hubo y que supongo que también sigue habiendo a través de otras redes de medios comunitarios? ¿Cómo habéis logrado este éxito hasta el momento? Yo creo que, o sea, forma parte del trabajo que se estaba haciendo previo, ¿no? Es decir, hubo etapas de bastante desencuentro y de bastante alejamiento entre las radios, pero ya como a principios de este siglo, pues también lo facilitó Internet, era mucho más fácil comunicarse de forma no presencial, ¿no? Y tener conocimiento y poder buscar qué otras emisoras existían a través de Internet, ver las páginas web, es decir, se ha facilitado el interconocimiento, por lo menos saber que existe, ¿no?, y poder tener un mínimo contacto. Yo creo que también ha influido que han cambiado una serie de ha habido una evolución en el movimiento. Han aparecido proyectos nuevos con las nuevas tecnologías y yo creo que también ha habido una apertura a la hora de con quiénes trabajamos, ¿no? Es decir, antes, o este es mi punto de vista al menos, antes se buscaba quizás más una homogeneidad, ¿no? Pues se pretendía montar, por ejemplo, solamente una coordinadora de radios y digamos en esta última década yo creo que se ha dado una amplitud más grande, ¿no? a esa visión. Y luego yo creo que también pues algunos proyectos les ha pillado una situación más con mayor capacidad, con mayor disponibilidad y con mayor motivación para poder trabajar eso, ¿no? Porque yo creo que uno de los inconvenientes, o sea, porque voluntad, yo creo que siempre ha existido una voluntad por parte de los diferentes medios de encontrarse. La dificultad no la encontramos en cómo nos organizamos y para qué. Es decir, que yo entiendo que eso casi es innato de cualquier medio, ¿no? Entonces ahí la dificultad ha sido que las diferentes iniciativas o no han tenido el impulso suficiente o el planteamiento que tenían no era adecuado, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que se ha ido haciendo el trabajo poco a poco y bueno, eso con cierta calma y sobre todo con un espíritu muy muy participativo y muy de respetar la diversidad, ¿no? Y esto a nivel práctico, ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? Porque claro, o sea ahí no tengo aquí los datos de cuántos medios, tanto radios, prensa, televisiones locales hay, pero sois un montón. ¿Cómo hacéis para poder realizar ese trabajo? Y luego en los encuentros, como este último que ha habido en Alicante el fin de semana pasado, de alguna forma se vea ese trabajo que habéis realizado. ¿Cómo os coordináis? ¿Cómo es la práctica? Pues, a ver, no ha sido, o sea, no es fácil, ¿no? Y siempre surgen, o sea, siempre hay carencias y siempre surgen pues cosas que no se resuelven o se tardan años en resolver, ¿no? Entonces, yo creo que la ventaja es que se va construyendo poco a poco. Entonces, cada año, pues poquito a poco se va avanzando, ¿no? Entonces, en un principio, pues, digamos que la red empieza pues con un grupo, pues por ejemplo, la primera asamblea había 40 medios o así, ¿no? En la siguiente, pues ya fue elevándose el número. Luego, en unos encuentros viene gente nueva, pero no han venido otros, que se descuelgan un poco. Es decir, que... Pero ese crecimiento poco a poco permite que sea abarcable, ¿no? Y que cada vez pues tengamos tiempo para conocernos y tal. Pero también ocurre que a veces en los encuentros se vuelve para atrás, ¿no? Y de repente pues proyectos que entran nuevos reabren debates que ya se daban por zanjados o necesita más información y comprensión y eso. Y hay otros que a lo mejor llevan desde el principio, pues que a lo mejor a veces sienten como que vamos muy lentos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, incluso ha habido cosas que se han tardado mucho en zanjar, ¿no? Por ejemplo, un debate que se tardó varios años en resolver era si nos dábamos si nos legalizábamos como entidad o no, o incluso establecer un sistema de cuotas o cómo se iban a cobrar esas cuotas, ¿no? Entonces, pues hay un montón de cosas ahí que van lentas, ¿no? Y otras simplemente, pues, lo que yo creo que está funcionando con bastante facilidad es que la gente se encuentra y cuando nos juntamos una diversidad de medios y de personas, pues siempre volvemos con mucho más de lo que hemos llevado, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? En un principio el avance era más pequeño, pero ahora hay mucho más contacto, ¿no? O sea, una pieza fundamental para el trabajo ha sido una lista de correo que se creó. Bueno, no se creó, en realidad se reutilizó una ya existente que usaban una serie de proyectos y se han ido añadiendo diferentes proyectos, ¿no? Entonces esa lista sirve como un intercambio general entre gente de la red, pero también entre gente que no está en la red, ¿no? Es un espacio de encuentro y de intercambio. Y luego la REN lo que ha hecho ha sido generar unas comisiones de trabajo para descentralizar trabajo y potenciar un mayor participación, ¿no? Y bueno, esas comisiones han funcionado de forma desigual. Por ejemplo, la de legislación desde un principio ha tenido mucha actividad y hay otras que menos, incluso hay otras que a día de hoy todavía no han empezado a tener actividad, ¿no? Hay 7 comisiones de trabajo creadas y tienen su lista de correo y una serie de personas que se reparten tareas. ¿Cuáles son las tareas? Porque de esto yo supongo que saber esas tareas nos puede ayudar también un poco a conocer cuáles son los fines de la REM, que tampoco no lo hemos hablado. Pues, por ejemplo, la Comisión de Legislación pues se encarga desde la defensa legal hasta hacer seguimiento de todo lo que está pasando en los diferentes territorios, apoyar a radios, ¿no?, que o proyectos que demandan ayuda, pues porque ha venido un caso de les ha venido un apercibimiento o tienen dudas por cómo pueden afrontar una situación, o les llega una denuncia o una carta de la SGAE o de otra entidad de gestión. Y ahí también se ha hecho, por ejemplo, mucho trabajo previo, ¿no?, de anticiparse y de llevar la iniciativa, por ejemplo, de cara a la ley audiovisual, ¿no?, estatal, o luego en los diferentes territorios, pues cuando hemos sabido que iba a salir alguna regulación, pues nos hemos coordinado con los medios de esa zona, también de forma desigual, porque en la REN, en algunos territorios hay más participación y en otros menos, ¿no? Porque, bueno, también, lógicamente, depende de la inquietud que tengan en los diferentes sitios, ¿no? Y hay sitios, por ejemplo, en Aragón, que funciona una federación, pues no han mostrado el interés o no tienen la necesidad de participar en una red estatal, ¿no? Y eso es totalmente lógico. O, por ejemplo, en todo lo que es lo que podríamos denominar Euskal Herria, pues sí, tiene sus propios espacios de coordinación, sí, y su participación es muy pequeña en la red, ¿no? Y bueno, ahí las comisiones salen cuestiones comunes. Por ejemplo, una de las que echan a andar ahora es la de formación. Otra interesante es la de financiación, que de momento lo que ha hecho ha sido un debate sobre las diferentes líneas de financiación que podríamos trabajar colectivamente, ¿no? Y con cuáles no estamos tan de acuerdo, ¿no? Y a ver, otra comisión que pueda haber, hay otra sobre, hay un área de mujeres, que lo que busca es fomentar que haya mayor participación de las mujeres en los diferentes medios, y también ver posibles proyectos colectivos, ¿no? Entonces, quizás uno de los problemas de las comisiones es que al final asumen tal cantidad de tareas que al final acaban desarrollando unas pocas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en la de comunicación, y en la de comunicación pues ahora estamos discutiendo cómo hacemos una web externa de la REN y también cómo creamos herramientas para facilitar el trabajo, ¿no? Porque las listas de correo llega un momento como que no nos terminan de ser válidas, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, el trabajo de las comisiones está siendo bastante, ¿cómo diríamos?, ¿no?, muy básico, de estructurar cosas, herramientas y tal, ¿no? No estamos entrando en cuestiones más de fines o en cuestiones más de objetivos, porque eso se está trabajando más desde la asamblea, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entrando un poco más antes, recojo un poco ese guante de que comentabas de debates que se reabren o debates que se cierran o cuestiones que habéis avanzado y otras que vuelven. ¿Cuáles son esas piedrecitas que todavía os encontréis por el camino que no termináis de solucionar? Pero supongo que también será porque es tan heterogéneo el conjunto de medios que están que claro, todos quieren dar su opinión, cosa que se agradece, y costará caminar juntos. Exactamente. Yo creo que es cuestión de tiempo y de tener sensibilidad. Sensibilidad en todos los sentidos, ¿no? Porque, claro, hay proyectos que en su funcionamiento interno tienen claros sus principios, pero es eso, que al ponerlos en común es cuando pues tenemos que ver que otra gente no funciona de la misma manera o que tiene otros principios. Entonces se tiene ese aspecto positivo de que nos enriquece nuestro propio proyecto, ¿no? Es decir, en el proyecto en el que estoy yo, pues nos da muchas ideas, conocer a otros, incluso cuestionarnos cosas de nuestro propio proyecto, ¿no? Entonces eso es un aspecto muy interesante, pero claro, también tiene la contrapartida de que concretar cosas a veces nos es complicado, ¿no? Porque intentamos, o sea, un principio básico que tiene esta red es el trabajo por consenso, ¿no? Entonces, sí. Eso hace, pues eso, que tengamos que trabajar las cosas, dedicarles un tiempo y con algunas cosas pues todavía no hemos cerrado, o lo que intentamos es ir poco a poco, ¿no? Intentar como ir concretando debates, pero bueno, es eso, no siempre es fácil, ¿no? Porque las prácticas son muy diferentes. Por ejemplo, en temas de financiación, ¿no? En temas de financiación hay mucha diversidad. Hay proyectos que se autogestionan totalmente, sí, y que no tienen fondos públicos ni privados. Y luego nos encontramos medios que a lo mejor son muy críticos en la financiación, pero admiten algunas subvenciones y las tienen limitadas. Sí. Hay otros que no tienen, digamos que tienen, que ahí pues tienen varias personas contratadas e incluso tienen altos ingresos por financiación. Entonces, pero Bueno, está siendo, yo, o sea, hasta cierto punto tampoco yo no lo estoy viviendo como una cuestión conflictiva, sino como una cuestión de aprendizaje mutuo. Claro. ¿No? Que a veces conlleva pues a que se puedan ver malestares, ¿no? Bueno, no malestares, sino desacuerdos, ¿no? A la hora de, por ejemplo, cuando se plantea, pues había gente que desde un principio planteaba la REN tiene que tener gente contratada, porque si no esto no va a funcionar. Claro. Y otra gente planteaba, no, vamos a verlo más claramente, ¿no? O sea, como que a veces se establecían como urgencias, no, esto es muy urgente y nos tenemos que dejar de... Y yo creo que ahí lo que está pasando es eso, que nos hace ir más lentamente y, y tomar las decisiones de forma más meditada, ¿no? Y luego, eso sí, cada vez que surge cualquier tipo de desacuerdo, pues revisar por qué se da, ¿no? Porque a veces también caemos en falsos consensos, ¿no? Ya. Se aparcan pensando que ya están solucionados y luego se reabren sin saber cómo ni por qué, y igual quedaban todavía latentes algunas cuestiones por hablar. Pero sí que hay otras bases a las que dais pasos. Por ejemplo, el hecho de poder conjuntar y trabajar conjuntamente en radios, televisiones y prensas, a mí me parece esto algo muy, muy importante que hayáis logrado esto. Sí, sí, pero yo creo que es algo como bastante compartido, ¿no? Y una visión que en los últimos años cada vez yo creo que está más clara, ¿no? Luego... O sea, sí que es cierto que tenemos que esforzarnos más en eso, ¿no? Porque a pesar de que tenemos esa visión, vemos que son muy pocas no radios las que están participando en la red, ¿no? Entonces ahí eso tenemos que cuidarlo, ¿no? Y muchas veces caemos solamente en preocuparnos de cómo nos afectan las cosas a las radios, ¿no? Y hacer proyectos que solo nos benefician a las radios, ¿no? Entonces hay que ver ahí esas tecnologías más minoritarias que hay que cuidarlas y hay que ver cómo converger, ¿no? Y eso nos está costando, ¿no? O sea, como que llevamos años hablando de cómo podemos sacarle más rendimiento a esto, establecer redacciones colectivas, intercambiar más contenidos. Y cuando es la misma tecnología, por ejemplo, en radio se han dado muchos avances en el intercambio de contenidos. Sí. Pero, sin embargo, cambiando de medio, no. Y ese paso pues habrá que ver cómo lo conseguimos dar, ¿no? Cómo aprovechar el trabajo que hace gente que publica textos con gente que hace entrevistas y, bueno, hacer ahí un trabajo más colectivo. Para ir finalizando ya a medio plazo, porque quizá decir a largo es quizá hacer futuros futuribles muy muy difíciles, y con lo cambiante que son las cosas en el presente, pues eso, es complicado pensar muy al futuro. Pero a medio plazo, ¿cómo ves la REM? ¿Cómo veis el trabajo que estáis haciendo? Y después de, por ejemplo, este último encuentro, ¿cómo lo encuentras tú? Pues yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Porque digamos que el contexto en el que nos encontramos no es nada fácil, ¿no? Hay muchas dificultades, muchos proyectos están en una situación difícil, precaria, en el sentido económico, sobre todo económico. La participación quizás está mejorando, o estamos viendo incluso una mejoría, ¿no? Y, por ejemplo, la situación legal pues no se termina de resolver y ahí eso nos está comiendo mucho. O sea, hay que dedicarle mucho esfuerzo, pero yo creo que es un esfuerzo que va a ser rentable, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una pelea estratégica que tiene que ver con los espacios públicos, ¿no? Con el uso del espectro radioeléctrico, con el derecho que tenemos a que nos dejen espacios, ¿no? Para poder participar y para poder expresarnos. Y ahí hay una pelea que yo creo que está siendo muy dura y tal, pero yo creo que hay que echar toda la carne en el asador, porque nos jugamos mucho de cara al futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre hay un trabajo de defensa que se está haciendo poco a poco, y yo creo que es muy positivo, que está haciendo que tengamos una mejor situación a la hora de afrontar, ¿no? Antes se nos trataba como piratas, ¿no? Sí. Y nos trataban como delincuentes, ¿no? Y ni siquiera nos recibían a reuniones, ¿no? Y ahora hemos pasado a una parte ofensiva, ¿no? En la cual intentamos ser quienes, a nosotros, a la administración, le planteamos que quienes están incumpliendo en la administración y los medios comerciales, ¿no? Y yo creo que ese cambio es, independientemente de los logros que se consigan en la práctica, yo creo que ese cambio estratégicamente es muy importante, ¿no? Y luego, claro, tenemos que mejorar las herramientas de coordinación, ¿no? Porque hay riesgos, ¿no? Y ahí podemos caer en convertirnos en una organización muy corporativista, muy centralista, y ahí hay que currárselo y hay que estar con ese cuidado de de cada asamblea, pues ver cómo podemos conseguir que venga, que haya una participación más amplia, qué pasa con la gente que no pueda acudir a los encuentros porque está lejos, cómo nos coordinamos también y qué espacios de diálogo tenemos con la gente que no está en la red, ¿no? Es decir, no podemos olvidar que hay gente que está que no necesita o que no quiere estar en estos espacios, uh-huh. pero también hay que ver cómo trabajar, ¿no? Con estos otros espacios, ¿no? O con otras organizaciones sociales, ¿no? Que ese yo creo que es un reto, como que tenemos ahí, es una obligación que tenemos, ¿no? O sea, tenemos que conseguir tener más incidencia y tenemos que conseguir también coordinarnos y tener como un trabajo más conjunto, no solamente entre los medios, sino con los colectivos sociales, con la gente de la base y con gente que no tiene espacios donde expresarse, ¿no? Lo hacemos, pero ¿cómo podemos conseguir que ese, como amplificar mucho más todo eso? Bueno, ahí es nada, ¿eh? Mucho trabajo, también supongo que mucha ilusión y bueno, y desde aquí pues mucho ánimo para que todas esas ideas y proyectos y trabajo que tenéis por delante pues vaya fluyendo y vayáis dando pasitos. Okay. Aunque la Irola no esté en la REN, seguimos muy de cerca todo lo que ocurre por ahí. Y porque nos gusta estar atentos al buen trabajo que estáis realizando y reconoceroslo. Uh-huh. Y seguiremos ahí y bueno, y prestando mucha atención a estos encuentros que hacéis de forma periódica. Y os mandamos un fuerte abrazo. Bueno, pues un abrazo también para toda la gente de la Irola. Venga, es que ricasco, Javi. Es que ricasco. Agur. Señor Don, te escribo estas cuatro letras porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas. Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar. Entregué mi salud y mi juventud, una vida perdida por no poder arreglar mis goteras. Perseguir mi destino por los mismos carriles y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Ahora, después de haber hablado con Javi de Radio Almenara y compañero de la red de medios comunitarios, escucharemos una conversación que hemos tenido con Miquel. Miquel es un compañero de la Radio Libre Tastas Irratia y con él vamos a profundizar en lo que es esa nube legal en la que nacimos y seguimos viviendo algunas radios libres y comunitarias. Sí, el aire, si el aire que utilizamos los medios de comunicación, que somos las radios en particular, sobre todo, junto con las televisiones, pero si las radios en particular utilizamos el aire para comunicaros, para que esta voz que estáis escuchando ahora llegue a vuestros transistores, pues es gracias a que el aire es libre. Y que radios como esta, como Tastas, como La Irola, como Radio Almenara, como Radio Ritmo, etcétera, tenemos ganas de comunicar. ¿Y por qué nos impiden hacer esto desde los estados? Bueno, ¿todas las radios que estamos fuera de la ley somos piratas? Nos preguntamos. ¿Creéis que estáis escuchando ahora mismo una radio pirata? O el tercer sector, que son los medios de comunicación sin ánimo de lucro, como podría ser esta radio que estáis escuchando, no como otras, como la mayoría, que podéis encontrar en vuestro dial, incluso muchas de ellas en internet. Nosotros, radios del tercer sector, sin ánimo de lucro, somos entidades con una legitimidad mayor que las radios comerciales y se nos debe respetar espacios en el aire para nosotros y nosotras. Desde la red de medios comunitarios llevan varios años tratando de luchar para que los medios comunitarios sean reconocidos, legalizados y se les ceda un espacio en el dial radiofónico. Sobre esto vamos a profundizar y escuchando una conversación que hemos tenido con Miquel, compañero de Tastas Irratia. Venga, vale. A ver. Me he perdido por la llamada. Sí, cuéntame. Perdona, yo también igual me he enrollado mucho. Sí, si nos podías hacer una breve exposición de la situación histórico-legal de las radios como las nuestras, y Lola, Tastas, etcétera, que o muchas de las que pertenecen a la red estatal de medios comunitarios, pues cuál es nuestra situación legal a lo largo un poco de estos tiempos, no tampoco demasiado largos, que llevamos de existencia. Ah, esa era la pregunta. Sí, sí. O sea, que estamos grabando ya. Sí, sí. no lo sabía, vale. ¿Quién sabe? Bueno, pues pues no sé muy bien cómo decirlo en cuatro palabras, ¿no? O sea, yo creo que la radio es esta, bueno, en la historia que yo conozco, sí. Surgen en los 80, depende de qué modelos de radio, bueno, modelos más que modelos de qué radios concretamente, pues a partir de los principios de los 80, ¿no? Incluso hay alguna un poco antes. Uh-huh. y surgen por una necesidad de otra comunicación, ¿no? Que si bien entonces ya se percibía como necesaria, pues con la evolución de los tiempos y con cómo ha cambiado la sociedad, pues yo creo que todavía hoy en día es más necesaria aún que cuando surgen, ¿no? Uh-huh. Y eso en cuanto a la motivación que lleva a la mayoría de estas radios a irse configurando, ¿no? Quizás inicialmente con más intuiciones que conocimientos, ¿no? Pero en cualquier caso, eso, una necesidad de comunicar cosas, de ver que los medios llamados convencionales pues no atendían ese tipo de cuestiones y que de alguna forma pues era necesario montar que la sociedad montara medios propios para poder expresar todo aquello que quería expresar y que no tenía cabida en otros sitios, ¿no? ¿Cómo surgen? Pues surgen en cuanto al tema legal que preguntabas. Sí. Pues en una situación de total confrontación con el sistema legal, ¿no? O sea, y de hecho los primeros años pues son de pelea permanente contra cierres. Es decir, cuando empiezan a surgir estas radios, pues al día siguiente prácticamente pues empiezan los cierres con bastante violencia además, ¿no? O sea, la típica patada en la puerta, precintado de equipos, uh-huh. Etcétera, ¿no? Obviamente, pues era una desfachatez que gente que bueno, que estaba, digamos, entre comillas, fuera del sistema, pues dijera que, oye, aquí estoy yo y quiero decir las cosas y quiero tener un altavoz para ello, ¿no? Arrogándose el Estado en principio que, como decía Corcuera después, no, la calle es mía, pues el Estado siempre ha dicho el espacio radioeléctrico es mío, ¿no? Sí, sí. Y bueno, todo eso ha ido cambiando con distintas etapas de esa primera etapa de los principios de los 80, más o menos hasta el año 85, 86, en la que la amenaza de cierre no es que fuera amenaza, era realidad, ¿no? Uh-huh. Se pasa a una situación un poco de más, llamémosla permisibilidad, o decir, bueno, pues ahí se quedan, total, bueno, pues son cosas muy residuales, uh-huh, muy, no tienen ninguna incidencia, en fin, o sea, que dejémosles estar y ya se morirán ellos solos, ¿no? Sí. Y bueno, y en cierta medida así fue para muchos proyectos, que cuando se acabó un poco esa pelea más dura, pues fueron sucumbiendo, pero no fue para todo el mundo, ¿no? O sea, también hubo proyectos que se fueron manteniendo en el tiempo, incluso algunos creciendo, y fueron surgiendo también otros nuevos, ya con otros planteamientos o con un proyecto comunicativo, por lo menos, quizás un poco más elaborado que los primeros años, que lógicamente, como eran experiencias nuevas y en un terreno nuevo, pues bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Sí, sí. Y luego se ha pasado también, paralelamente a esa, se ha ido pasando por una etapa de intentar regular ese tipo de cuestiones, ¿no? Con distintas historias. En el año 87 creo que fue cuando surgió la LOT, la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones, y hasta llegar hasta hoy, que acaba de ser aprobada hace unos meses, uh-huh, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, ¿no? Entonces, pues no sé qué, así un recorrido rápido, si quieres podemos entrar luego en más detalles, no sé. Sí, sí, pues por ejemplo, ahora retomando un poco el último tema que has comentado, de la última ley que ha sido aprobada, desde, sí, y también uniéndolo con el trabajo que estáis haciendo en la red, valga la redundancia, en la red, una de las cuestiones que más habéis trabajado y que más ha unido a muchos medios de comunicación en esta red estatal de medios comunitarios y medios libres es el tema legislativo y sobre todo, y quizá más para las radios, ¿no? O porque se han juntado sobre todo en esta red, pues, radios libres y comunitarias. Sí. Y lleváis ya, pues yo creo desde el principio, ¿no? Desde los 6 años que lleváis encontrándoos en las distintas ocasiones que hacéis encuentros en distintos espacios del Estado español, este tema ha sido muy importante, sí, y ha ido evolucionando, supongo. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, o sea, el primer encuentro coincidió con un encuentro internacional que se hizo en Madrid y que se aprovechó para juntarse una serie de radios y de ahí surge un poco la red, ¿no? Y eso es en el año 95 y en el 2005, confundo de década, sí, o sea, hace 5 años, ¿no? Ajá. Y anteriormente, bueno, había habido algunas otras cosillas más tímidas y más así, ¿no?, de intentos de acercamientos, pero cuando de alguna forma podemos considerar que se empieza a trabajar en serio por la construcción de una red, es ahí, ¿no? Y sí es cierto que el tema de la legislación toma ya una cierta importancia, ¿no? Por distintas, uh-huh, razones, en cuanto a los distintos medios que nos juntamos, ¿no? En unos casos, porque empezamos a pasar a algunos medios de una situación defensiva que la frase un poco más concluyente de eso es, no somos ilegales, somos alegales, ¿no?, que es una forma de quererte defender, ¿no? Sí. De esa situación defensiva empezamos a pasar un poco a querer tomar la iniciativa, ¿no?, a, uh-huh, ir reclamando, o sea, ya no se trata de decir nosotros también tenemos derecho en el dial, o sea, estar en el dial, sino a decir es que el Estado está conculcando un derecho fundamental, ¿no?, y tenemos que reclamar ese derecho y vamos a pasar un poco a la ofensiva, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, otras radios van viendo cómo la falta de una regulación lo que está llevando es a la ley de la jungla, ¿no? En el dial radioeléctrico, cómo están surgiendo cantidad de emisoras comerciales sin licencia, la mayoría de ellas, ¿no? Pero que pretenden hacer negocio de un espacio público como es el espacio radioeléctrico y que por lo tanto es patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Sí. Pretender hacer negocio y con su dinero y con sus cosas, pues van expulsando o poniendo las cosas muy difíciles a muchas radios, ¿no? Uh-huh. Con interferencias, con vamos encorsetándolas, haciéndolas que su señal no se oiga, y ante ese peligro se dice, hostias, o sea, aquí vale la permisibilidad que nos ha dejado relajados durante unos ciertos años, pues a lo mejor está jugando también en nuestra contra, ¿no? Y en fin, y luego hay otras razones más, pero yo creo que esas dos, la reivindicación del derecho fundamental a la comunicación y la necesidad básica de que, o sea, o la conciencia en algunos casos de que si seguimos así sin hacer nada, a lo mejor se nos vuelve todo en contra, ¿no? Son las dos razones un poco que motivan a que una serie de radios empiecen a trabajar ese tema, ¿no? Sí, tenemos ahora, por desgracia de actualidad, lo que les está ocurriendo a los compañeros de Radio Pica y Radio Bronca en Barcelona. Que tengo entendido que también lo conocéis este tema, no sé si lo habéis comentado en a Petit Comité en vuestros encuentros en la red, pero vamos, está ocurriendo exactamente esta parte que tú estabas comentando, sí. ¿No? De esa jungla radiofónica que en grandes urbes como Barcelona, Madrid, sobre todo se dan, quizá no tanto en ciudades como Bilbao o... Que también se da en alguna medida, no tanto, no tan exagerado, pero que también, ¿no? Sí, pero ahí se ha visto muy claro. ¿Qué ventajas, qué logros, qué pasos habéis conseguido dar con esta lucha legal? Bueno, pues todavía queda un largo camino, ¿no? O sea, sí, imagino. Y hay muchas cosas todavía por aclarar. Yo creo que se ha conseguido algo que quizás hace años ni siquiera nos planteábamos, ¿no? Es eso que te decía, primero tomar la iniciativa, ¿no? O sea, ya no estamos en una posición defensiva, ahora estamos proponiendo cosas, estamos poniendo de alguna forma al poder político contra las cuerdas, ¿no? Diciendo, que estáis haciendo las cosas mal y que se puede hacer bien y que además no tenéis ni puñetera idea de dónde os estáis moviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso ha conllevado varias cosas. La ley audiovisual obviamente no la hemos creado nosotros, ¿no? No tenemos capacidad legislativa. Uh-huh. La ha creado el Estado, la ha creado el gobierno español en este caso y la ha creado por unas necesidades que son las suyas, pero sí hemos sido capaces también de incidir ahí y por primera vez en la historia a nivel del Estado español, porque en otros países ya se habían conseguido otras cosas y se han conseguido cosas mejores incluso, ¿no?, en algunos países, pero por primera vez se ha conseguido que la ley recoja que existen, que la ciudadanía tiene derecho a recibir comunicación plural, tanto de medios públicos como privados como comunitarios, ¿no?, o sin ánimo de lucro, ¿no? Y eso es, yo creo que es el logro más importante que se ha conseguido, ¿no? Uh-huh. Y que puede tener unas repercusiones muy importantes de cara al futuro. Uh-huh. Me chivó tu compañera Miriam, bueno, una pregunta que te lanzo yo aquí, que además que parece ser que viene de algo muy muy muy muy reciente. Ella me dijo, pregúntale sobre el reglamento de medios comunitarios. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Tiene que ver con la última ley aprobada? Sí, bueno, la última ley aprobada tiene... la ley es muy mala, ¿no? si la miramos desde el punto de vista social, sí. es mala, eso lo quiero decir, porque si no va a parecer que estamos defendiendo una ley que en muchas cosas es muy regresiva, ¿no? Uh-huh. Es muy mala porque no es una ley que pretende regular en plan positivo un derecho fundamental, sino que lo que pretende regular es un mercado. Claro. Es una ley pensada en plan económico y en plan mercado y en plan de satisfacer a las grandes cadenas de la comunicación, ¿no? Pero aparte de eso, vamos, yo recuerdo que me tomé la delicadeza de contar en las aproximadamente 60 o 58 páginas que tiene la ley, cuántas veces hablaba del mercado de la comunicación, sí. Y mercado de la comunicación, o mercado de las telecomunicaciones, o mercado de la audiovisual, que bueno, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? y creo que eran 38 veces o 34, no lo recuerdo muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero en ningún caso se habla del derecho fundamental a la comunicación, yeah. Y eso ya dice mucho, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al margen de todo eso, que sería lo fundamental y sería también una razón para criticar esta ley, sí hay en tres partes de la ley, hay alguna otra cosilla más, en la que respecto a los medios sin ánimo de lucro, comunitarios, libres, asociativos o como los queramos llamar, pues tiene algunos aspectos positivos, ¿no? Uno es el artículo 4, que es ese que te acabo de citar, en el que se dice que la ciudadanía tiene derecho a una diversidad de medios y cita los tres sectores de la comunicación, ¿no? Ajá. El sector del Estado, digamos, o de la administración, el sector del mercado y el sector sin ánimo de lucro o tercer sector de la comunicación. Esa es una, ¿no? Otro es el artículo 32, en el que plantea que tienen que existir los medios comunitarios y que el Estado debe garantizar espacio radioeléctrico para que existan. Uh-huh. Y otra es una disposición transitoria que plantea que todos los medios que estuvieran ya funcionando antes del 1 de enero del 2009 tienen derecho a optar a una licencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto al artículo 32, lo que falta es regular o reglamentar ese derecho y esas garantías que da el Estado para que existan estos medios, ¿no? Y ese es el reglamento al que hacía referencia, ¿no? Eso es algo que además en la propia ley dice que en el plazo de 12 meses tendrían que hacerlo, y es en la pelea que estamos metiéndonos ahora, y que ayer mismo pues nos pegaron el chivatazo de que el SETSI, que es la Secretaría, ¿cómo es? A ver, Secretaría para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, ¿no? Ajá. Le ha entrado ahora a prisa de repente, hace todavía no mucho estábamos hablando y sí, tenían intención de sacar, obviamente, porque además la ley les obliga a sacar ese reglamento, pero bueno, parecía como que la cosa se la estaban tomando con calma y ahora pues ya van a preparar un borrador, ¿no? Entonces ahí estamos, hemos estado todo el día de ayer porque quisimos plantearles nuestras propuestas, nuestras demandas, nuestras reivindicaciones, para que las tengan en cuenta ya desde el principio antes de elaborar el borrador, ¿no? Obviamente, como fue muy rápido, muy así, pues se hizo lo que se pudo. No nos quedó mal, yo creo. Otra cosa es el caso que nos hagan, ¿no? Pero sí que conseguimos colar nuestras demandas ahí, ¿no? Se recojan o no se recojan, ahora vendrá todo un proceso en el que, bueno, pues saldrá ese borrador, luego se podrán presentar alegaciones, etcétera, etcétera, pues hasta que finalmente se apruebe, ¿no? Y ese reglamento es el que de alguna forma regulará la forma en que radios como las nuestras podrán existir en el dial radiofónico, ¿no? En el dial radiofónico, bueno, radioeléctrico, y estoy hablando tanto de radios como de televisiones comunitarias o sin ánimo lucro, ¿no? Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo, lo vamos a dejar ahí y a ver qué va ocurriendo con esa ley, con esa lucha que lleváis desde la REM. Te damos las gracias por estar con nosotros, habernos aclarado este término que es tan importante y que muchas veces las propias radios no hablamos de ese gran problema que tenemos ahí detrás. Hombre, es muy árido meterse sí. en eso, ¿no? Sí. Yo entiendo que es complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando te metes ves que también es otro campo en el que podemos incidir, ¿no? Sí, sí, nos quedamos con esa opinión positiva sobre este tema. Gracias, Miquel, por haber estado con nosotros. Vale, a vosotros. Qué ricasco. A la UR. A UR. El poeta. Canción. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Después de haber escuchado a Mikel y en profundidad habernos metido en el tema de la legislación que están trabajando desde la REM y que tanto interesa a medios comunitarios como la Irola, etcétera, me gustaría, antes de entrar a escuchar a Miriam y conocer cómo que fueron esas jornadas en Alicante, una pequeña cuña también de promoción de esta radio. El día 13 de noviembre, sábado, vamos a realizar una presentación de la programación de nueva programación de esta temporada, y lo vamos a hacer celebrándolo pues con un menú vegano que en un principio, que a las 2 del mediodía podéis acercaros a la Tenis Arbels, que es donde se van a realizar todas estas jornadas. Y eso, sobre las 2 comenzará esta jornada de presentación de la temporada con esa comida popular vegana de 1 euro el plato, como os decía, a las 2 del mediodía. Después de la comida, sobre las 4:30, realizaremos lo que es la presentación de la programación de esta nueva temporada, y seguidamente pues podremos ver un vídeo de Radio Alice, una radio libre italiana. Y bueno, para colofón y disfrute de este encuentro o presentación, sobre las 9 de la noche, también todo ello en Isarbelch, pues tendremos la oportunidad de escuchar a dos cantautores, en este caso Butterfly desde Madrid y el compañero Baldosa Flotante desde aquí, desde Bilbao, un compañero que también hace un programa, Baile sin Máscaras, aquí en Irola Irratia todos los martes sobre las 10 de la noche. Y para finalizar, aquellos que y aquellas que queréis seguir y tengáis marcha, en el cuerpo, después de estos dos conciertos, estos dos cantautores, podremos tener una sesión, disfrutar de una sesión musical de DJ Irola. Varios miembros de esta radio pincharán música a gusto de todos y de todas para continuar alegremente ese encuentro de presentación de la programación de esta temporada, ya número 24, ya a las puertas muy pronto, a la temporada que viene del 25, que nos gustaría celebrar con vosotros y con vosotras. Seguimos con este programa especial monográfico dedicado a la comunicación, a la comunicación del tercer sector, de los medios libres y comunitarios como esta radio. ¿Cómo? Ya centrándonos más en cómo se desarrollaron esas jornadas, ese encuentro de la Red Estatal de Medios, la Red de Medios Comunitarios en Alicante, el pasado día 22 al 24 en Alicante. Gracias a la voz y los comentarios de la compañera Miriam de la radio de Getafe, Radio Ritmo. Y contigo, centrarnos un poco más en lo que es el encuentro en sí, en este caso, ¿no? Entonces, yo empezaría a preguntarte primero que por qué la REN se reúne. ¿Y cuál es este fin y los objetivos de estas reuniones que hacéis periódicamente? Bueno, las reuniones comenzaron simplemente como, por una parte, por un intercambio de problemas y de soluciones a esos problemas que todos los proyectos libres y comunitarios tenemos, y para intercambiar contenidos y ver si se podía hacer algún proyecto en común, y también porque la primera reunión que se tuvo ya se sabía que iba a haber una ley general audiovisual que posiblemente si no metíamos un poco la cabeza no nos iban a hacer caso y nos iban a regular en contra, ¿no? Si tú no estás ahí donde te están regulando, posiblemente lo que hagan sea regular en contra. Pero ya con este sexto encuentro que se ha celebrado el fin de semana pasado, ya también lo que se incluye un poco son temas de formación y de intercambio de experiencias, porque date cuenta que ahora mismo los proyectos y personas que vienen a estos encuentros tienen unas velocidades muy diferentes, es decir, hay personas que han empezado a trabajar en esto o a colaborar desde hace 30 o 20 años Y hay otros proyectos y personas que han comenzado hace nada, hace meses, hace un año, hace dos años. Entonces, bueno, también se trata un poco paliar mucho y poner mucho hincapié en el tema de la formación y de las conferencias. Y suele haber un tema o alguna cuestión en particular que en cada encuentro sea más importante a destacar en lo que a lo largo de estos seis encuentros. Quiero decir, ¿hay un punto de partida en común temático y luego se desarrollan otras actividades o no es así? Pues en principio y hasta el momento no. Lo que se hace es que, antes de cada encuentro hay una entidad, la que sea, que propone que el encuentro se haga en su provincia, es el anfitrión, es la anfitriona, y después se abre un periodo de tiempo en una lista general que hay en Internet que se denomina tercer sector, para que todo el mundo que quiera, no tiene por qué ser de la red de medios comunitarios, proponga actividades e incluso las lleve a cabo. Es decir, si hay un colectivo o una persona que dice, mira, nosotros estamos muy puestos en este tema y queremos hacer un taller, pues se buscan todas, se consensúan todas las propuestas y, bueno, obviamente se mira el tema del tiempo y demás, pero se intenta que todas tengan lugar. Y en el caso de que falten propuestas, pues es un poco, sí, hay la red de medios comunitarios o la anfitriona quien propone o rellena los huecos con temas que ellos vean que son necesarios o que son actuales, pero no es que haya un eje temático puro de, bueno, pues ahora vamos a hablar de la ética periodística o este vamos a hablar de la ley general, no. Simplemente, bueno, las actividades que se consensúan un poco entre todas. Y profundizando un poco más en lo que es la organización de los encuentros, yo supongo que esto, aparte de ser mucho trabajo, supondrá un gasto considerable para cualquier colectivo. ¿Cómo afrontan los colectivos que deciden realizar estos encuentros, estas contingencias de organización, de financiación, etcétera? Pues en principio la red de medios comunitarios no se mete en la financiación de cada proyecto, queda al margen, es decir, que no hay un punto clave al respecto en ese sentido por el momento, y entonces son las organizaciones las que deciden. Por el momento, ¿qué tipo de financiación ha habido? Bueno, pues normalmente la financiación que ha habido ha sido pública, por ejemplo, yo sé, en Toledo, no sé si fue el ayuntamiento quien lo financió o una delegación de Toledo, de más parte, hasta este último encuentro que ha sido una caja de ahorros, Caja del Mediterráneo, que ha sido una financiación muy, muy, muy controvertida, lógicamente, en todo el movimiento. Luego también ha habido reuniones que a lo mejor no ha habido prácticamente nada de dinero, la entidad anfitriona no ha tenido tiempo de buscar dinero, no ha podido, como pudo ser la última asamblea en Málaga, y bueno, pues ahí nosotros los participantes nos tuvimos que costear todo el gasto personalmente. E incluso también un año, que es el año de la fundación de la red de medios, se hizo una jornada en la Universidad de Rey Juan Carlos, y bueno, pues una jornada sobre legislación que duró dos días. Entonces, bueno, los organizadores, en este caso en Madrid, tuvieron que estar ahí dando unas charlas, unas conferencias, unas mesas redondas sobre legislación a cambio de financiación, y esa financiación se utilizó para alojar a los participantes de ese encuentro en Madrid. Entonces, bueno, pues es muy difícil, es muy complicado, pero ya te digo que por el momento la financiación depende única y exclusivamente de la decisión que tengan los anfitriones y anfitrionas del encuentro en general. Bueno, centrándonos ya en lo que ha sido este último encuentro, que ha sido hace el fin de pasado en Alicante, cuéntanos cómo ha sido el ambiente, qué tal os habéis encontrado, caras nuevas, caras de ya de unos varios años y qué actividades habéis desarrollado, qué habéis podido hacer. Yo he visto un ambiente muy positivo y muy, bueno, muy, depende, sí, caras nuevas, caras bastante nuevas también, y además no solo de lo que son proyectos libres o comunitarios, sino también han venido profesores de universidad, han venido es la segunda vez que vienen, la segunda vez que viene la Federación de Sindicatos de Periodistas del Estado, que eso sí que es un bueno, pues un notición, en el sentido de que los periodistas siempre nos han visto a nosotros como, digamos, un poco por el tema del intrusismo, y ahora que se dan cuenta de que, bueno, la información que hacemos es veraz, es válida y no, además no tiene cortapisas económicas ni políticas, pues bueno, se están acercando a nuestros espacios, ¿no? Uh-huh. Para ver cómo pueden aprender o cómo pueden trabajar en común y demás, además con lo que les está cayendo a ellos también en la profesión, sí, laboralmente hablando. Uh-huh. ¿Y qué más? Bueno, venían muchos proyectos preocupados, proyectos nuevos, creados de creación muy... muy reciente, muy preocupados con el tema de la ley general, porque lo que sí noto yo es que hay mucho desconocimiento al respecto de la ley, uh-huh, muchísimo. Y no solo de la ley, sino de la situación que puedan estar ahora las radios y televisiones que utilizan el espacio radioeléctrico, ¿no? Sí. Porque uno, bueno, al principio que decían que si eran alegales, que si esta ley ahora que ya nos reconoce pasamos a ser ilegales o hasta que no tengamos una licencia, ¿cómo va? Mira, yo es que quiero montar una radio, pero no estoy seguro de si puedo poner la antena o no. Entonces, bueno, lo que sí, en este encuentro ha habido muchísimas dudas al respecto de proyectos nuevos que han venido. Y en cuanto a las actividades, han sido muy muy dispares, ¿no? O sea, uh-huh, unos temas muy interesantes y muy dispares para todos los gustos. Ha habido, bueno, aparte de los debates y demás sobre la ley, se ha introducido ya los derechos, cómo defendernos ante las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Muy importante, sí. Pues sí, se está haciendo ahora un pequeño manual, no está terminado, pero se presentó en este encuentro, sobre cómo defenderse, vamos, cómo defenderse cuando llegan las cartas y demás, sí, qué hacer ante ellas. Sí, sí, porque sí, sí, dentro del movimiento hay mucha disparidad. Hay medios que pagan a las GAE, por ejemplo. Ajá. Hay medios que no pagan porque, bueno, están intentando alargar el proceso lo máximo posible, y hay otros que no pagan y desde luego no piensan pagar porque creen que eso no, que no es justo, ¿no? El no tener un poco ánimo de lucro y que encima te estén exigiendo un pago. Yeah. Luego también, pues hubo más de tema de periodismo solidario, uh-huh, de redes sociales y de avances tecnológicos también. Se hizo bastante hincapié, uh-huh, la implicación de movimientos sociales, cómo puede ser su participación en los medios comunitarios, y también se habló sobre el tratamiento de la información en los colectivos de gays, lesbianas y transexuales en los medios, uh-huh, o sea que, bueno, un poco bastante variado. Uh-huh. Y alguno de autofinanciación también, sí, ¿ha de leído? Autofinanciación. Lo que pasa que bien es cierto que al final, bueno, nos pilló un poco de... Yo, por ejemplo, estuve en el de autofinanciación, ajá, porque es que hay talleres y charlas y debates que se dan a la vez. Claro. Entonces tú tienes que elegir, no puedes estar en todos. Uh-huh. Y la verdad es que el de autofinanciación causó un tanto de sorpresa porque el taller entero fue sobre banca ética. Ah. Es decir, de las ventajas que tiene la banca ética, pues que todos conocemos a lo mejor un poco, ¿no? Triodos Bank o Fiare o COP57 y demás. Sí. Pero no se habló de cómo financiarnos nosotros, por ejemplo, ahora en estas épocas de crisis o en épocas de no crisis. Claro. Y bueno, eso fue causó un poco de que te quedas con ganas de más, ¿no? Claro, claro. Y además claro, eso ya te digo, te lo puedo decir de primera mano porque sí que justo estuve en ese taller. Pero bueno. Eso, y además, eso, entonces hay como una, además hay la oportunidad de asistir a lo que son mesas redondas o charlas, y luego, o mesas de trabajo, y luego hay como talleres. ¿Hay mucha diferencia en los talleres? ¿Ya se realiza un poco de alguna práctica o hay algo más de...? Pues sí, en los talleres que hubo había más interacción. Ajá. Más, por ejemplo, uno de los talleres en el que mayor interacción hubo y performance y de todo fue en el de, precisamente en el de derechos de autor y propiedad intelectual. Uh-huh. Y luego hubo, sí, las ponencias, digamos, o conferencias eran más de, bueno, yo viene una persona, un señor o una señora, y yo te digo algo y tú escuchas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que había, que también está bien, ¿no? En algunos casos. Había ese tipo de participación, pues lo que tú dices. Yo, por ejemplo, no estuve en ninguna conferencia. Ajá. Porque precisamente me gustan más los talleres. Ajá. Y ya te digo que como serán simultáneamente, pues tú puedes elegir a dónde vas. Ajá. Y por buscar también un poco la parte más, si cabe, ya dentro de lo humano que son los medios comunitarios, tú recordarás, yo creo que has estado ya en varios, o no, si no en todos los encuentros, en muchos de ellos. En casi todos, pero no en todos. Esa vidilla, ¿nos puedes hablar un poco de esa vidilla que hay durante y después de la parte del cogollo más gordo de los talleres? Quiero decir, porque luego supongo que entre muchas de las personas ya empieza, se crea ciertos lazos de amistad, habrá anécdotas, cosas graciosas que os haya, o curiosas que os hayan pasado a lo largo de estos 6 años. Sí, bueno, desde luego las personas que vamos o que llevamos yendo a los encuentros ya muchos años, o sea, el núcleo humano que se forma de ayuda y de todo y de por internet y demás es muy alto, ¿no? O sea, personas que nos conocemos desde hace muchos años y bueno, pues sí, sí, ese núcleo, digamos, o esa fuerza humana la llevamos todo el año ya. En cuanto al subidón, lo cierto es que cuando uno vuelve del encuentro, pues el lunes, ¿no? Aparte de estar matado y mucha gente hasta se coge el lunes en el trabajo de día libre por no ir a trabajar, lo cansadísimo que está, pues sí que te da un subidón en tu proyecto local, digamos, en el que tú llegas, ¿no? El martes, el lunes no, pero el martes sí. Bueno, vamos a hacer esto y esto otro. Y en el encuentro me han dicho que lo de la propiedad intelectual, que hay que redactar una carta, bueno, pues vamos a redactarla y tal. Y son los propios compañeros que no han estado del proyecto local quienes te frenan, ¿no? Claro. Bueno, pero vamos a que hay tiempo y demás. Y luego un poco, bueno, luego ya cuando después de las 2-3 semanas después del encuentro se te va bajando en ese sentido la adrenalina. Pero lo cierto es que lo que más noto, lo que más notamos, y porque lo dicen también, en este encuentro nos lo han dicho varios colectivos, pues de Malva, por ejemplo, de Valencia, uno de Zafra se mueve, de Extremadura y demás, que dicen, mira, yo llego aquí pues pensando que eso, que me iban a quitar todo, que me iban a precintar los equipos, que estábamos solos y resulta que no, porque es lo más importante, ¿no? En no estar solo, porque la verdad es que muchas veces pensamos que nuestros proyectos son únicos en el mundo y tienen su propia idiosincrasia y demás, y luego es verdad que sales fuera y ya no te digo en el estado, sino que uno se va a Latinoamérica o a Francia o a Suiza, es decir, donde hay mucho movimiento en ese sentido y uno ve que bueno, pues que es un, afortunadamente, que es un poco una gota de un mar que cada vez se va haciendo más grande y sobre todo que cada vez va teniendo más relevancia. Ahora podemos estar mejor o peor tanto con el tema económico como con el tema de la Ley General Audiovisual, pero es innegable que estamos mejor que hace 30 años y que hace 10. Eso, las personas que han vivido todo el proceso, es que es innegable. En el sentido de que hay más números de medios o... Hay más personas vinculadas y que se creen los proyectos y que, bueno, la ley nos regula bastante mal, pero nos regula. O sea, quiero decir que antes no teníamos ni nada. Y bueno, y cada vez más en las universidades, aunque por desgracia en las universidades esto de los medios comunitarios y el tercer sector no está para nada ni dentro de un plan de estudios ni nada que se le parezca, pero cada vez más sí que hay personas que, bueno, que damos clases hoy y a los de periodismo y comunicación y les decimos, oye, que sí, un primer y un segundo sector, pero también un tercero. Y cada vez hay más optativas que hablan de comunicación para el desarrollo o de radiotelevisión educativa o incluso ya hay másteres. Entonces, bueno, pues se va avanzando. Cuesta y es muy complicado, pero es como cualquier otro movimiento social. Se supone que si vas en contra de lo establecido, hombre, pues desde luego fácil no te lo van a poner. Claro. Muy bien. ¿Y se sabe algo? Oigo, esto es muy pronto todavía para que alguien recoja ese guante de la gente de Artegalia de este encuentro para próximos. Yo creo que todavía es pronto. Hay veces que cuando se termina el encuentro, en ese mismo fin de semana, ya hay proyectos que dicen, oye, que el siguiente lo preparo yo. O sea, que sí hay veces que se da esa situación, ¿no? Pero en este caso concreto del de Alicante no hubo nadie que dijera, oye, para el año que viene, 2011, lo hacemos nosotros. Pero bueno, que siempre hay alguien que lo hace y, hombre, a las malas, malísimas, que nadie pudiera, nadie supiera o nadie estuviera por la labor o o como todos que estamos absorbidos por nuestros proyectos locales, sí. el encuentro no creo que se deje de hacer, ningún año se ha dejado de hacer en ese sentido. Se habrá tardado un poco más o menos, a lo mejor en vez de un año y medio, uh-huh. pero siempre se ha buscado una solución, aunque sea decir, bueno, venga, pues lo hacemos en Madrid, que queda cerca de todo el mundo y nos alojamos en un albergue y ya veremos cómo sale el tema. Uh-huh. Y al final ha salido. Uh-huh. O sea que, bueno, que lo importante también es la continuidad. Porque imagínate, la continuidad también es lo que te da valor. Decir el sexto encuentro de medios comunitarios, o cuando sea, decir el 21º encuentro de medios comunitarios, no es decir, no, el primero o el segundo, que además sabes que en los movimientos sociales la continuidad, tanto sí. personal como de proyecto, es lo más complicado de hacer. Bueno, pues como seguro que va a salir, estamos esperanzados de que salga y estaremos atentos y atentas de próximos encuentros. Y bueno, y esperando también volver a hablar contigo o algún compañero o compañera tuya para que nos comente un poco qué tal fue ese futuro encuentro próximo de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Pues Miriam, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Irola Irratia y ha sido un placer. Pues nada, el placer es nuestro y desde luego muchas gracias a Irola por esta información que está difundiendo, pues de la ley sobre todo, que también me consta que vais a hablar uh-huh. por temas de la ley y bueno, y por temas del movimiento de medios comunitarios y a seguir trabajando con los proyectos locales, que es lo mejor que podemos hacer, ya te digo, la continuidad. Muy bien, es que ricasco. Agur. Agur. Thank you. Nos quedan como 9 minutos de programa. No nos va a dar tiempo a poder escuchar pues bueno, el fragmento sonoro que nos quedaba, que era pues bueno, un lujazo que nos íbamos a permitir de escuchar una entrevista realizada por una compañía de Radio Malva en el mismo encuentro realizado en Alicante por la Red de Medios Comunitarios, en el que íbamos a escuchar una entrevista realizada a un compañero de Radio Valdivieso de Burgos. Como tenemos muy poco tiempo y no queremos dejaros a medias, os remitimos al programa que realizaron los compañeros de Radio Onda Expansiva de Burgos, en el que entrevistaron también al mismo compañero y en el que se habló de esta radio rural, Radio Valdivieso. La podéis encontrar a través de la página web de Irola, www.sindominio.net/irola. Aquí ya nos vamos a ir despidiendo en Nómadas, recordándoos, haciendo un breve resumen, que hemos dedicado este programa a la comunicación que realizamos medios como este que estáis sintonizando y estáis escuchando en este programa Nómadas desde las 10:30 de la noche. Y bueno, pues hemos hecho un seguimiento a lo que es la Red de Medios Comunitarios, a ese encuentro, a cómo se forjó y se formó y lleva ya 5 o 6 años esta red, que engloba a radios libres, comunitarias, de distinta forma y composición. También a televisiones y a prensa escrita y de internet, también comunitarias y libres. Esperamos que os haya servido para conocer otras formas de lucha y de redes y de uniones que hay. También las hay, otras muchas, en Euskal Herria, en Cataluña y en otros rincones del Estado. Y bueno, podéis bucear a través de internet para encontrar esas otras redes y nutriros de más información. Este programa también, como siempre, a estas horas en las que ya estamos cerrando el telón del mismo, nos gusta pues bueno, recordar, agradecer a las personas que han intervenido en el mismo, como han sido a Javi de Radio Almenara, a Miriam de Radio Ritmo y a Mikel de Tastas Irratia, por habernos ayudado a conocer mejor esta comunicación sin ánimo de lucro a este tercer sector. Y también, como no, pues a las músicas que han compartido con nosotros esta noche. En este caso han sido Dead Can Dance, Flower of the Sea. También hemos escuchado una canción de La Boya Records, Mis Riñones. También hemos podido disfrutar de una canción titulada El Poeta, de Atahualpa Yupanqui. Una maravillosa canción de jazz de Jeff Parker. Y para finalizar esta edición de Nómadas, vamos a escuchar una canción del grupo Gotan Project. Esto ha sido todo. Esperamos que, como os decía, hayáis disfrutado, hemos aprendido todos y todas juntos. Tenéis distintas formas para poder seguir completando esta información, yo os decía, a través de la página web, enviándonos algún correo o llamando al 944-21-70-60. Aquí a Irola Irratia os informaremos encantados y encantadas. Seguid en el 107.5 de esta radio libre, 24 años de experiencia, de comunicación. La programación continúa 24 horas al día. Esto ha sido Nómadas. Hasta la semana que viene. Un beso, un abrazo. Dulces sueños. Que descanséis.